Descubre cómo transformar vidas en una simple conversación con un nuevo método de hipnosis 100% indetectable. ¿Cómo desarrollé este sistema de hipnosis conversacional? Hace unos años, antes de ser hipnoterapeuta, era policía, y esto me ha permitido ver cómo utilizar el lenguaje para provocar cambios en las personas en situaciones altamente delicadas. Tanto que con mi experiencia en la policía y más de 8.000 personas hipnotizadas logré crear un sistema que respondiera a una pregunta que ronda siempre la cabeza de muchos terapeutas. Es un curso en video donde paso a paso vas aprendiendo y experimentando cada una de las fases y herramientas que necesitarás para influir y persuadir a tus clientes sin que se den cuenta para transformar sus vidas. Este curso contiene 38 videos con un peso de 2.41 GB y no contiene archivos descargables. Este curso contiene 38 videos con un peso de 2.41 GB y no contiene archivos descargables.